La Universidad de San Martín de Porres presenta tu programa La Molina en directo, con la conducción de Mario Escalante y Bélgica Gastulo. Hola a todos, los saluda Mario Escalante con la grata compañía de Bélgica Gastulo. Y esto es La Molina en directo. Esta vez quisiera comenzar el programa agradeciendo a todas las personas que nos escuchan cada semana y también a los que participan mandándonos sus comentarios. Claro que sí, Mario, como Cío, que nos ha mandado nuestro primer comentario al programa y qué bueno que le haya gustado. Así como a ella, esperamos que a todos les guste, pues lo hacemos con el único fin de informar de una manera buena y adecuada. Así es, Bélgica. Pero ya entrando un poco más a los temas de esta nueva emisión, que es nuestra tercera emisión, como todos sabemos, como dijimos en nuestro anterior programa, trataremos un tema que se está poniendo cada día más peligroso, ¿no? Sobre todo en estas épocas en donde hay una gran ola de asaltos y secuestros en todo Lima. Cuéntanos, Bélgica, ¿de qué estamos hablando? Hoy hablaremos, como lo adelantabas hace un rato, Mario, sobre la seguridad ciudadana. Para ser más específico, sobre cuáles son los principales problemas de la seguridad del distrito de La Molina y qué es lo que se hace para enfrentar dichos problemas. Vamos a ver cómo está tomando las medidas adecuadas la municipalidad, los encargados. Vamos a ver todo eso. Claro, todos los encargados de la seguridad ciudadana, ¿no? Sobre todo en el distrito de La Molina, que es lo que nosotros estamos enfocando. Y bueno, además también tendremos testimonios de algunos vecinos, ¿no? Sobre qué opinan sobre este tema de la seguridad en ese distrito de Lima, como también las propuestas de algunos candidatos para enfrentar este problema y muchísimas cosas más. Como todos sabemos, el Perú es un país en donde la seguridad ciudadana es uno de los puntos más débiles y flojos que hay que mejorar. Eso no es una novedad, ¿verdad, Bélgica? Claro. Y sin embargo, aún no se ha logrado combatir este mal, en donde La Molina es parte de ello, como en todos los distritos de la capital, en donde esta situación se vuelve muchas veces incontenible. Así es, Mario. Se estima que en el año 2003 el distrito de La Molina se encontraba con un índice delincuencial muy alto, pero que ha ido reduciéndose a lo largo de este tiempo, sobre todo debido a novedosos métodos de alarma que permiten a los vecinos avisar al Serenajo cuando ocurre un hecho delictivo. Así es, Bélgica. Pero como hoy estamos en el 2010, se puede observar otro panorama, ya que según un estudio realizado por la CONACET, que es el máximo organismo del sistema encargado de la formulación, conducción y evaluación de la política de seguridad ciudadana, y bueno, nos dice que La Molina, a diferencia de los demás distritos de Lima, ha logrado reducir considerablemente, los niveles de delincuencia, a diferencia del año pasado. ¡Qué buen dato, Mario! Dicho estudio también afirma que La Molina ha logrado disminuir el número de delitos entre los años 2008 y 2009 en un 65%. De 1.310 acciones delictivas bajó a 407, según el estudio realizado por la CONACET. Bueno, referente a esto, no hay que ser mezquinos, ¿no? Y uno debe reconocer cuando algo está yendo en buen camino. Tal vez este progreso a favor de la seguridad en La Molina se deba conjuntamente al apoyo del municipio, las juntas vecinales, el Serenajo y la Policía Nacional del Perú. Y sobre todo por un sistema innovador, ¿no?, que está dando el distrito, como es el llamado CIAL. Cuéntanos más sobre este innovador sistema, Bélgica. Te cuento, Mario, que el CIAL quiere decir Sistema Integral de Acción Rápida y es el trabajo en conjunto de la policía, el Serenazgo y los vecinos que colaboran con una información inmediata. Con referente a esto, tenemos algunas declaraciones del alcalde Luis Dibos, que todo orgulloso nos cuenta y nos explica un poco más sobre este innovador tema, ¿no? Bueno, escuchemos las declaraciones del actual alcalde de La Molina. Se dice que solamente tenemos 15 vehículos en Serenazgo y no es así. Tenemos 46 vehículos y 50 motocicletas, 310 efectivos y las cámaras que tenemos están plenamente instaladas y funcionando. Quiero también mencionar que La Molina, de acuerdo a un informe que ha salido de la CONASEC hace una semana y media, es el único distrito en Lima que ha logrado reducir los actos delincuenciales. El único. Y lo ha reducido en un 65%. Esas son cifras que no damos nosotros, lo da la CONASEC. Luego, esto no es solamente un trabajo que ha hecho la municipalidad, este es un trabajo, como bien todos sabemos, hecho entre municipalidad, excelente relación con la Policía Nacional, Y sobre todo, lo más importante, las juntas vecinales de seguridad ciudadana que ya existen a nivel de casi todo el distrito y que gracias a ellos estamos logrando estos resultados excelentes. Hemos implementado el plan CIAR, el Sistema Integral de Acción Rápida. Con este plan, en muchas urbanizaciones se ha reducido a cero los actos delictivos. Entonces, yo creo que hay que decir las cosas tal y cual son. Las cámaras de videovigilancia no solamente trabajan en el tema de seguimiento o la identificación o la persuasión de los actos delictivos. También manejan los semáforos inteligentes que ya los tenemos en el distrito. Y estos semáforos pueden ser accionados desde el control, poner las olas verdes o cerrar en rojo por si hay que estar siguiendo a alguien. Y están en pleno funcionamiento, como se ha podido ver en diferentes puntos o en diferentes programas televisivos. Lo que tenemos que hacer ahora es seguir implementando estos equipos. Tenemos que seguir trabajando con los vecinos. Es lo más importante. Tenemos que seguir con las juntas vecinales, la Policía Nacional, incrementar nuestra infraestructura y seguiremos dando excelentes resultados. Por eso, La Molina no debe parar y lo decimos con mucho cariño y mucho amor. Estas fueron las palabras del alcalde Luis Dibós con respecto a la seguridad ciudadana de La Molina. Vemos que está tomando muchas medidas, está trabajando en conjunto con la policía, el serenazgo, y él dice, bueno, indica que ha mejorado la situación. Claro, pero hay en algunos sectores que también se puede observar que hay constantes asaltos, sobre todo a hogares, ¿no? Pero esto es, como lo dijimos anteriormente, algo que tiene que ir conjunto, no solo con la municipalidad, sino también con el serenazgo, la Policía Nacional y los vecinos. Tienen que colaborar todos para que todo esto llegue a buen camino. De igual manera, siempre es necesario tomar sus precauciones. Y bueno, no olvidemos que La Molina está dentro de Lima y por tal también ocurren hechos delictivos. Pero sobre todo hay zonas en donde hay más peligro, ¿no? Pasar, y sobre todo en determinadas horas. Así es, Mario. Es por eso que la Policía Nacional actualizó el pasado mes de mayo una lista con los lugares de la capital en los que se registran altos índices de delincuencia, en donde se registra que la zona más peligrosa de La Molina se encuentra en la avenida Los Corregidores y Los Olivos. La Molina, sobre todo en las horas de 6 de la tarde, 8 de la noche, se vuelve un poco más peligrosa. Así que ya saben, a tomar sus precauciones y estar siempre alerta si es que necesitan pasar por esos lugares, y más sobre todo en ese horario, ¿no? Es preferible andar en compañía. No digan que no les avisamos, que les estamos diciendo, como siempre, nosotros dándoles la mejor información solo para ustedes. Por supuesto, nosotros siempre pensamos en nuestros oyentes, pero ahora llegó el momento de escuchar algunas propuestas de los candidatos de la alcaldía de La Molina con respecto al tema de la seguridad ciudadana. Escuchemos. En materia de seguridad ciudadana, es necesario de una vez ponernos a la vanguardia, ¿no? Liderando estos temas en cuanto a la seguridad, en una debida coordinación con la policía, con los propios vecinos, las juntas vecinales, interviniendo en muchos aspectos, en el aspecto del pandillaje, en el aspecto de la microcomercialización de droga y también evidentemente con la tecnología, con el sistema de videovigilancia, que La Molina no cuenta con ese sistema, ¿no? Nos han venido engañando, nos han venido diciendo que ya viene, y por último ahora nos dicen que viene para el mes de diciembre. Entonces ya se ha perdido la credibilidad y es necesario de una vez por todas instalar un sistema de vigilancia que nos permita administrar con eficiencia la seguridad ciudadana. Nuestra meta es desterrar la inseguridad protegiendo a los vecinos y sus propiedades, preservando el orden y la tranquilidad, capacitando a los vecinos en casos de emergencia de seguridad vecinal y de gente. Es decir, la seguridad ciudadana es tarea de todos. Todos debemos participar y es más, debemos nosotros hacer las gestiones para que cada una de los distritos no tenga un número, sino todos estén interconectados con un solo número, 105, 108, que existen ahora. Así deberíamos hacerlo para que sea la respuesta inmediata y rápida. Y los vecinos ahí tenemos que participar, Policía Nacional, Municipalidad, vecinos, policía particular, jueces de paz, colegios. Todos debemos participar y tenemos que tener una sola escuela de serenazgo. Tenemos que tener un plan general, un plan maestro, que debe de tenerlo el provincial, y un plan distrital que debe estar ligado últimamente al distrital. Y debe ser un serenazgo sin fronteras, nosotros queremos que se haga. Y si no se puede, porque yo pienso de que ahora va a ser, vamos a demorar mucho en interconectar los 42. Y si ahora con la nueva técnica, la nueva cibernética se puede hacer, es buena hora. Pero yo diría que la Molina debe comenzar por los distritos de Ate, su vecino, Surco, Pachacamac, Cieneguilla, para hacer un plan estratégico, pero lógicamente siempre con el plan maestro. Muy bien, hemos escuchado las palabras de Talavera y de Zurek, entre otros candidatos más que están lanzándose para la alcaldía de La Molina. Bueno, como hemos podido escuchar distintos puntos de vista y propuestas para mejorar aún más y seguir con este lineamiento para poder vencer la delincuencia. Claro, más que nada se debería seguir por esta línea y mejorarlo aún más, ya que siempre hay cosas por mejorar. Y ojo, es cierto que La Molina ha mejorado mucho en seguridad ciudadana, pero aún hay zonas en donde es necesario poner más énfasis en esto. También tenemos algunas declaraciones de los vecinos de La Molina. En ellas, algunos nos expresan su sentir con respecto a la seguridad en su distrito, que ha ido evolucionando a lo largo de este tiempo. Vamos con las declaraciones. Voy a cumplir 8 años viviendo en el distrito de La Molina. Las cosas que encontré llegando al condominio donde me fui a vivir fue que había delincuencia, asaltos, robos. Era horrible porque uno no podía salir ni a la calle. A mí me robaron 4 veces mi casa, pero no se podía vivir en esa época. Sentía que no había realmente seguridad, sobre todo que los vecinos se quejaban de continuos robos. Hemos visto todo un cambio, ¿no? En mi familia y yo nos sentimos más seguros, Serenazgo está siempre dando vueltas por las calles, yo me siento bastante tranquila. Podemos salir inclusive de noche, está el Serenazgo rondando continuamente. Hace años no era igual, ahora ha mejorado, en cada esquina hay un vigilante y también los carros de la misma municipalidad siempre están al tanto de todo. Realmente vivo seguro. Bueno, como lo hemos escuchado, hay opiniones distintas con respecto a este tema, que por supuesto siempre traerá cosas aún por resolver. Te cuento, Mario, que el comandante Elías Armando da Silva, responsable de la comisaría de La Molina, que comprende zonas como La Planicie, alrededores de la avenida Raúl Ferrero, entre otros, dice que las personas se confían demasiado y abandonan sus viviendas en el verano. Eso lo aprovechan los delincuentes, por eso que en esta época se aumentan los robos. Además, asevera que estas bandas se han especializado y roban lo más valioso de las casas, como pinturas, platerías, cristales, joyas, laptops, autos, entre otras cosas. Asegura también que muchas de estas bandas se organizan en las zonas como Musa, en La Molina o algún distrito de los conos de la ciudad. Así es, entonces a tomar mucho en cuenta estas palabras del comandante para que estemos más prevenidos. Esperemos que el programa de esta semana les haya servido un poco más a enterarse sobre la realidad con respecto a la seguridad en La Molina. De igual manera, si vives en La Molina o no, pero ves constantemente actos delictivos en dicho distrito, mándanos tu caso y aquí informaremos sobre lo que está ocurriendo. Así es, de esta forma pondremos nuestro granito de arena para conjuntamente entre todos, La Molina, Lima y sobre todo nuestro querido Perú, luche contra la delincuencia. Claro que sí, Bélgica, como tiene que ser. Nuevamente, mil gracias a todos por escucharnos cada semana y hasta aquí llegamos con el programa de hoy. No dejen de escribirnos, ya que sus comentarios y sugerencias son muy importantes para nosotros. Así que no olviden de escribirnos ¿a dónde, Bélgica? A www.lamolinaentusmanos.wordpress.com y en el Facebook y Twitter búsquenos como La Molina en Tus Manos. No se olviden de escucharnos en nuestra cuarta edición, la próxima semana, en donde trataremos temas como la población, el desarrollo económico, atractivos turísticos que tiene el distrito. Muy bien, amigos, eso fue todo por hoy. Mil gracias, yo soy Mario Escalante. Y yo, Bélgica Gastulo. Y esto fue La Molina en Directo. La Universidad de San Martín de Porres presentó La Molina en Directo, con la conducción de Mario Escalante y Bélgica Gastulo.